Chora, piche, charipi, boroki, hojitas a chainchi, irointi, picante, paita chayero. E iro no kamanti en pizzi, irointi oyotane, no nan pizzite, ontima tie, no mana kotero. Aje, chario picante, ni yo tiro, a esa ti no nan piki yo guame yetana, e iro a kamanta kutiro paita peri. Peya iro a pinto, ken keshirianzi irashi viracocha, irillo ta cayerone, o babisaco tanta yeti, avintaron silleta tziripoñachari, tomirishiki, pochinirinzi pek, tempa iyoti taroni, pera ni katsini, timasano titachari. Okame iyotan silleta tziri, iyoshi ventiri inambitsitepeki atiri, o poñeita pera ni katsini. Iyotan silla mejeitari, maroni pesa titeni, irosati yovana keneri, timayetanain tziri, Coajica Peni. Aisati, Maroni Nantitsitepe Atiri, Okoikeiro, Maroni Timayetatsiri, Tempa Irotake Timakairi, Kisova Coventiri Katsini, Yuvako Venta Heitiri Perani Katsini. Orame Iyotansi Pesa Toniri, Osheki Okametsati, Tempa Irotake Nihayetakeri, Amena Yetirori, Irio Shiventasa no Tantiarori. Irotake, yoiha tzatiri, iriotako tantiarori inchashipe, poshiniri, heri shitsari kietatsiri. Eirorika otimime, tekatsin kenakayerome, iotane iotinkari. Irotaketia, ankantantiari, osheki okoityasa nota, iotansi pesa toniri, ontimatie, irio shiventasa notero, antayetirori. Irome ikantetiro. Aririka iriotako ventero irash pesa titeni, ontimatie inkamantetero nampitsi, aisati chorarika, ancharone, ontimatie impizariaba kayaro. El aceite de sachainchi tiene el más alto contenido en omega 3, omega 6 y omega 9. Apa, chario uabisako tanti inchashipe? Chario no shinto. Orame inchashi aide kupunya karianampsite te idioteni acharineteni yonihata karidibiragucha. Haukame ikarati ipetiro anampsite. Yanta karori irinti. Te katsia impetero no shinto. Orame apatsa ventansi. Ashitimayetatsiri anyansi yetatsiri. Timachi Sankenarenzi Hitachari Protocolo Antainchari Nogoyaki Pashinikiranki Osarenzi 2010 Irotake Kantako Tirori Aririka Irayetakero Inchashpe Aisati Ontimatie Amitakorenzipe Okantime Sankenarenzi Antainchari Nogoyaki Osangenatakota Artículo 7 Oihatsaterorika Sankenarenzi Nampitsipeki Ari Amenakoventero Kametsa Yotansi Tepe Nampitsi Ontimatie Aisati Inkamantabakero Nampitsiyetatsiri. Aisati okanti artículo ki 8 apitero amena coventajeitero iotansi tepe nampitsipeki. Ontimantiari irio shiventasa notanakia. Aisati ontime pizzaria vacanzi aririka ontime antiaro amitakotansi. Bametinkari, paitajitachari biopirateria tatsiri. Irointi iraite trorika iotane nampitsi satope. Eirorika aninta kayeveta ritsi. Irotia, ari iramena koventakero a avintantiri irorika inchashpe. Impohi irobetsiakero hampi. Tekatsi nampitsi pe impinayete. Yaite tashitanakaro iotansi tepe. Oshekitake avintaron tsipe punyachari anampitsi tepeki. Isankenata koyetanake. Paitatia anterime maro heini. Orame convenio ashitimaye tatsiri chora kantakakeri iramena coventero iotansi peesa toniri. Irotake hibaka coventerone kenkitsarenzi. Inkemi santantieri pinkatsari pe. Aitake onponya kotiari. Amena coventia kametsa. Irotake hibatakanterone apato tansi pe. Pashini kiranki osarinchi 2010 ari yapato heitakari Nogoyaki, Japón. Arime osanke natakotakari, maroni antayeteri nampitsipe. Ankante temi irame nakoventero katsini ora congreso heri pinkatsari. Ahe, arimba ukantari, chora unavita yoita kante etariri pinkatsari pe. Aitake okantari, ashi timayetatsiri, sanke natatsiri ochoki, okanti. irita ke pinkatsari pe amenakanterone kametsa yoshi ventane pe atiri eiro yobasanketairo kemperime yotantsipanko ikoa kairo iramenako venterorika iyenke shiriane atiripe inampitsiteki ontimatie iroya akutero onkoa kerika nampitsi aririka inkamantakero paitiranteri aisati ontimatie kengitsarenti Inkanta heita keri ari impitsare abakakero paiterika idimatako bentake. Ankante, oka artículo 8, sankenarense ashiti maietatsiri te aparone amenako bentero iyotako tane atiripe. Aizati okantako bentiro inkamante etero koidika paita irante anamtsiteki. Aritake okantari, irotaki kanta heita keri, chapinki apatotantziki, antano goyaki. Ontimatie meka ayota kota sanotero, ankamanta bakaya, katsini, amenako ventajei tantiarori kametsa. Antabejei tatie maroni, amenako ventantiarori kametsa, onkantia protocolo antainchari nogoyaki. Añantiarori eiro yaiteta shitajerotzi ayota nepe, aizati ashinchiko ventero ontimantiari amita korentzi paitaperika irantakiaro iyotantzi tepe. Okamecharin kantzi, yañantetari, ubakotainchari artikulo ki 8, otzipataro jota, ari amajeita kero. Koirika piota kota sanostero, pamena kotero internet ki ashi charinga kotirori, yañante tari www.cbd.int, pincharinga vaquero tradicional, terika www.cbd.int, pincharinga vajero tk. Irointi antakantirori secretaría, ashi charinga kotirori yañanta yetari, ipinako ventiro pinkatsari España sati.